se impulsan en etapa final los preparativos del 21º Festival de Kim Jong-ilias, que se efectuará con solemnidad en Pyongyang con motivo del día de nacimiento del dirigente Kim Jong-il. Conforme al tema de Kim Jong-il ya en pleno funcionamiento bendiciendo la época próspera de Kim Jong-un, se diseñaron el proyecto de formación general de la sede del festival y los otros parciales y la pancarta del evento. El Comité de Kim Il-sung y Kim Jong-il de Corea decora la sede y ayuda a varios órganos a fabricar los mostradores y cultivar Kim Jong-il. Ahora, las flores del sol están en plena floración en los invernaderos de las instituciones de Fuerzas Armadas, comités, ministerios y órganos centrales y los hogares de la capital.